gestionar y a trabajar colectivamente, pues no sea útil a todos, que queremos que el tiempo que vamos a emplear aquí pues, nos produzca satisfacción, que es lo que, entre otras cosas, es lo más importante. Mi nombre, muchos nos conocemos, mi nombre es Javier Escalera, soy miembro del Grupo de Investigación Social y Acción Participativa de la Universidad Pablo de Olavide y, digamos, de alguna manera represento a la parte técnica, académica de este proyecto de, digamos, vinculado o relacionado con la tercera edición de la jornada Ciudad y Territorio que promueve la UNIA a través de los compañeros de BNV, que, bueno, como digo, es la tercera edición y que en este caso, pues como también sabéis, pues se centra en la reflexión en, con respecto a las formas y las prácticas de abordar la crisis del capitalismo desde los colectivos, desde la gente, desde los ciudadanos en general, ¿no? Por mi parte, agradecer primero a BNV y a la UNIA por haber contado con nosotros, habernos planteado la posibilidad de colaborar en un proyecto tan interesante como este y darle las gracias a la entidad, digamos, ¿no? Que es la, la que coordina o la que actúa como contraparte en este proyecto, que es la Asociación Casa de Marejo, y dentro de ella, bueno, a los distintos grupos y especialmente al, al, a la moneda de Puma, que pues, realmente la, la que le da carne y sustancia y, en cierta medida, el objeto, de reflexión, ¿no? Y a partir de ella, pues, en relación a las demás experiencias, etc., ¿no? Darle la gracia también, muy especialmente, a Julio Gisbert, que, lo hemos invitado para que nos aporte, ¿no?, algo de su profundo, extenso y riquísimo conocimiento de la economía alternativa, ¿no? Yo creo que va a ser una, un estímulo muy importante a la reflexión y al trabajo que vamos a desarrollar. Y por mi parte, nada más, darle la, pasar la palabra a Salva. Bueno, pues voy a hablar, tenía planteado otro tipo de presentación, pero bueno, cuando llega uno al sitio, al aquí y a la hora, te das cuenta que hay que modificar, ¿no? Y creo que en este momento lo que sí creo que es relevante es recordar que el día 18 de marzo nos pusimos en contacto, como debe de ser, en la plaza del Pumarejo y en el Mariano en concreto, pues personas que nos une amistad y nos une un trabajo ya de hace varios años en Capital y Territorio en anteriores ediciones, ¿no? Era Joaquín, Mar y por la Asociación Casa Pumarejo era Lolo y yo, ¿no? Fijaros, hace 6 meses nos plantean una cosa muy sencilla, ¿no? Era, queremos volver a editar Capital y Territorio 3 y lo que pensamos es que vosotros después de 12 años continuáis activos, vivos, creativos, con iniciativa, tenéis influencia social y queremos que seáis el núcleo de algo de lo que vosotros creáis que hay que debatir. Pues nosotros le agradecemos mucho eso porque la verdad era que ni nosotros nos damos cuenta a veces de lo que influimos o de lo que trascendemos a otros sitios, ¿no? Luego agradecerles también que ha sido sincero la libertad que nos han dado de elegir temas, de elegir compañeros de trabajo y de no limitar la metodología ni nada. Así que es un encanto que podamos hacer lo que también promovemos, ¿no? Ese trabajar en común, esa idea de la convivencia, los afectos, en fin, que si no lo tienes, si no lo originas tú en el inicio de algo, tú no vas a trasladar nada ni tú vas a conseguir nada de eso. Estás falseando a ti mismo. Entonces sí que quiero agradecer eso mucho. Sí comentaros por qué elegimos sustento y por qué elegimos cuidado, ¿eh? Y lo elegimos porque la Asociación Casa Palacio del Pumarejo en 12 años lo que ha hecho es, de entrada, sustentar un edificio. De entrada hemos tenido que cuidar a vecinos, hemos tenido que cuidar a comerciantes, hemos tenido que cuidar a la asociación y a las asociaciones que se han incorporado, y lo principal, que convivan. Así que no es fácil convivir tantas formas y visiones en un mismo espacio. Entonces, la idea del sustento se nos abrió todavía más cuando nos dimos cuenta a los 12 años de que también hay que sustentar a las personas que cuidan, a las personas que sostienen el común. Y curiosamente, cuando te hace falta algo, parece que la vida te lo va poniendo ahí delante, ¿no? Llegó de crecimiento y el 16 de marzo la red moneda el Puma, ¿no? Y en la red moneda el Puma es uno de los pilares lo que se está trabajando eso. Cómo nos sustentamos y cómo cuidamos a la gente que mantiene también el común. Y la cuestión de los cuidados, pues ya lo hemos dicho. Es decir, todo esto se hace a través del cuidado. Simplemente quiero sacar aquí a vosotros una frase muy hermosa de Eduardo Serrano, miembro de la Casa Invisible de Málaga, que a veces nos hace falta gente fuera para que nos vean y nos trasladen qué es lo que ven de nosotros, ¿no? Es lo que habla del pumarejo y dice, lo que me maravilla del proceso del pumarejo es cómo la elaboración colectiva de conceptos, a través de ciertas palabras, desbloquean la mente. Cómo se encuentra o se hace un camino propio y cómo ese nuevo pensamiento colectivo transforma nuestra realidad. Yo estoy muy agradecido que alguien desde fuera nos traslade esto y es precisamente el espíritu de lo que hoy queremos también hacer aquí. Y nada, daros las gracias y que empecemos. Simplemente, bueno, tenéis el orden del día. El tiempo que tenemos no es mucho menos el que nos gustaría a todos tener para dedicarle a estas cuestiones, entonces vamos a tener que ir un poco cuadriculándolo, ¿no? En la medida de lo que siempre que no, nos cuarte, ¿no? A la discusión, a la reflexión. Por eso lo que primero vamos a hacer es la presentación del esquema de trabajo que vamos a llevar. Esto lo van a hacer los miembros del equipo técnico del CISAP, Luis, Curro, que no sé por dónde anda, y Joan, están allá. Dentro de ese punto está fundamental la presentación de las personas que estáis aquí, que vais a participar, y bueno, pues os indicará un poco la dinámica que os proponemos para aprovechar al máximo el tiempo del que disponéis, ¿no? Y que de aquí salga algo, bueno, pues que tenga sustancia, ¿no? Y que nos sirva a nosotros y sirva, por ejemplo, también para volcar, digamos, ¿no? En las jornadas que tendremos en diciembre, las jornadas internacionales, capital y territorio, que se celebrarán en la UNIA y donde, bueno, pues se trata o se quiere contrastar y poner en reflexión colectiva lo que gente, digamos, desde distintos ámbitos de la reflexión, del pensamiento y vosotros, que sois experiencia y pensamiento, reflexión sobre la práctica y en la práctica, bueno, pues creo que puede dar un resultado muy interesante. Inmediatamente después pasará Marcos a presentar a Julio, que tendrá su intervención. Dedicaremos un rato, ya veremos lo que podemos, ¿no?, por el tiempo que se nos va comiendo, al debate, a las preguntas, al diálogo, ¿no?, que suscite, al menos en primera instancia, la intervención de Julio, y lo haremos tomándonos el café. Vamos a intentar ahí ganar un poco de tiempo, no dispersarnos y volver luego, sino bueno, pues aprovechar y en caliente, ¿no?, tener ese debate, para luego ya directamente pasar al trabajo de grupo, al trabajo de, digamos, reflexión y de aportaciones, que es lo que pretendemos conseguir al final de esta tarde, ¿no? Sin más, bueno, pues yo le paso la palabra a Luis, a Curro y a Joan para que os expliquen más o menos cómo han preparado, cómo han planteado la cosa y continuamos. Vale, pues bueno, me llamo Luis, buenas tardes. Lo primero que queríamos hacer era una presentación, pero para que no quedara una mera presentación y punto, se nos ha ocurrido una forma de, primero, tener un poco más de información de que quede por escrito de los colectivos que han participado, de cara también a la edición que se va a hacer, el material que se va a editar en la web de la UNIA, y también un poco por divertirme un poquito, en la medida de lo posible, ¿no? Va a ser, ¿vale? Así que sería interesante que levantara la mano las personas que vienen, o sea, los colectivos que están representados en esta sala, no las personas, los colectivos, ¿vale? Y ahora, coordinaros entre colectivos, ¿vale? Que levanten una mano por colectivo, claro. Bueno, si bien, no, lo que dobles de personalidad, bueno, sabemos que el poliactivismo, el multiactivismo existe, pero decidís por qué el colectivo medio cerebro volvió. ¿Vale? Si me dijo el colectivo, el que más se acerca a su centro, mejor, ¿no? Tú vienes... ¿Vale? Y en esta ficha que estamos entregando, tenéis que poner el nombre, bueno, os ponen tú, a ti también, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tenéis que rellenar aquí? Tenéis que rellenar lo que está sombreado, es lo que vamos a utilizar ahora para presentarlo, ¿vale? Lo que está sombreado y en cursiva. Y lo otro es lo que vamos a nosotros a secuenciar un poco como información que se va a quedar de base de datos para el propio taller, ¿no? El taller va a ir generando unos datos que se van a ir construyendo, los vamos a ir construyendo entre todas a medida que se va haciendo. Por eso os pedimos un poco esta información, ¿vale? Así que lo rellenamos, si tenéis que comentar con la persona que habéis venido de vuestro colectivo algunos datos o alguna cosa que eso, podéis hacerlo. Y en 5 minutitos como máximo lo intentamos rellenar, ¿no lo tienes, no? No, porque...